ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रायतं सहगणारघुनतन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवतुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता शिवशकन्वितंश्च मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्क्रीपतं महं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। Conciencia de Krishna es algo muy hermoso, pues la conciencia de Krishna es la comprensión científica del ser, no es sentimental, no es hipotético, no es especulativo, es la ciencia de la conciencia. Y para comprender la conciencia necesitamos la ciencia y la conciencia. Es más, sin conciencia no habrá ciencia, porque es el pensar, el sentir y el desear lo que hace que uno es consciente y puede reflexionar sobre cualquier tema. La existencia sin conciencia carece de sentido, porque si existimos pero no somos conscientes de ello, pues ¿qué habrá de hablar? Nada importará. Pero porque somos conscientes, tenemos mucho de hablar y mucho de indagar y mucho de comprender sobre nosotros mismos. La conciencia es lo que nos hace percibir de nuestra existencia. Pero amigos, ¿qué será la conciencia si no se puede realizar la conciencia? Si uno no puede sentirse completo, satisfecho, realizado en su existencia, entonces la conciencia sería únicamente una tortura y peor, perpetua. Los ateos no pueden creer esto, por ello ellos dicen que la conciencia es algo temporal. Ellos piensan, o más bien conjuran, especulan, de que cuando tú te mueres, se acaba todo. Se acaba la conciencia, se acaba la tortura. Entonces ellos dicen, no, mejor que no haya ningún alma que existe para siempre, porque con esta tortura de mi vida, yo no aguantaría una tras otra, tras otra, tras otra, no, ya estoy acá. Mientras tanto, el materialista dice, bueno, ya que el mundo material es una tortura, déjenme disfrutar de la tortura todo lo que se puede. Déjenme mientras tanto tratar de sacar algún provecho material de esta experiencia de envejecer, de enfermarme y tantas otras cosas desagradables, porque a través de la gratificación de mis sentidos, entonces yo voy a sentir por lo menos, ah bueno, sabía de sacar un provecho por lo menos de esa existencia. Ahora volvemos al tema de la ciencia de la conciencia. En realidad el alma, o en sánscrito el Atman, no es producto de la materia. Eso es lo primero que tenemos que entender, que la materia no piensa. La materia no tiene criterio. La materia no piensa. La materia no tiene criterio. La materia no analiza. La materia no acepta y no rechaza. La materia, pues, es materia. Y como materia, no tiene autoímpetus. Más bien, es movido, modulado por fuerzas ajenas a la sustancia como tal. En otras palabras, los científicos actuales piensan que toda la creación que actualmente tú veas, mejor dicho, las galaxias y todo eso, es el resultado de la explosión de nada más que un átomo. La teoría de la gran explosión dice que este átomo estalló en sí, es cuando se transformó en materia. En las primeras 3 segundos el átomo crecía a tamaño de una toronja. Y esta toronja otra vez explotó, o mejor dicho, se expandió en todo lo que tú veas acá. Eso se llama especulación científica. Claro, no tienen mucha idea de dónde vino el átomo o en qué tipo de espacio estaba flotando. Pero esa es la teoría que hoy en día los científicos están tomando como la probabilidad más grande de la existencia de todo lo que existe. Claro, de la conciencia no dicen nada. Como ellos piensan que la conciencia es un subproducto accidental de la explotación de los átomos, entonces no lo tomen en cuenta. El que observa la materia no es tomado en cuenta entre los estudiantes de la ciencia materialista. Mejor dicho, eso se podría comparar únicamente con el ejemplo que dice: él no vio el bosque porque habían demasiados árboles. Si la misma conciencia nos permite de estudiar las teorías de la creación de la materia, ¿cómo podemos deducir que esta conciencia es inferior o subproducto de la materia? Yo repito, yo estudio este pedacito de flor. No es que la flor me está estudiando a mí. ¿Cómo yo puedo ser subproducto de este petalito de flor? Ese no es científico. Ese se llama ridículo. Se llama arbitrario. En realidad, la ciencia materialista es muy arbitrario. Por eso no es científico. Y por esto con la conciencia no sabe nada de manejar. Por eso más bien, en vez de conciencia, deberían llamarse sin ciencia. Porque están sin ciencia en reconocer los hechos, de factos, de todo lo que se percibe alrededor de nosotros. Mis queridos amigos, nosotros no hemos venido aquí esta noche para vacilar, para perder tiempo. Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, era un serio desafío para el pensamiento del hombre moderno. Él cuestionó y derrotó científicamente todo el planteamiento ateo, así llamado científico, porque, como ya concluimos, sin ciencia, seguidores. Él dijo, la vida proviene de la vida. Solamente de algo superior puede manifestarse algo como es la vida, como es la conciencia. Sin embargo, la conciencia no está en ninguna manera incapacitada de utilizar la ciencia. Todo lo contrario. La ciencia tiene su tradición antiquísima en la vieja India, en la filosofía Nyaya. Nyaya se puede traducir a nuestro mundo moderno en forma de lógica. La lógica, como parte de la investigación, ha sido utilizado miles y miles de años atrás entre aquellos que consideraban que todo debe tener su lógica. Y como tal, ellos practicaron un sistema de conocimiento védico que se podría llamar modernamente tesis, antítesis y síntesis, pero en los tiempos antiguos, más bien ellos se llamaban la teoría, la investigación y el resultado. Y todo resultado tiene que ser respaldado por las sagradas escrituras llamadas los Vedas, las escrituras del conocimiento revelado. Todo lo que dicen los Vedas se puede comprobar más tarde o más temprano. Pero lo que dicen las Vedas es conocimiento muy perfecto, aunque lleno de contradicciones. Naturalmente surge la pregunta, ¿cómo algo contradictorio puede ser perfecto y completo? La respuesta a ella es que los Vedas proclaman Jnana Prayasham Udapashyanamanta Eva. No permita a tu mente de pensar que puedes subyugar la creación a tu criterio. Ante de Dios falla la lógica. Ante de Dios solamente puede hablar tu devoción, tu amor y tu entrega. Ante de Dios ya no vale todo lo que has estudiado, pero en comprender el mundo y la conducta correcta de un ser humano, perfectamente puedes aplicar la lógica y la tradición y la moral y el famoso sentido común, o mejor dicho, el menos común de los sentidos actualmente. La gente no está dispuesto de someterse a la verdad. Eso es el punto. Y por ello, todo eso lo que yo digo esta noche, en la mayoría de ustedes, nada más entra aquí y sale por allá. Perdone decirlo así, no quiero insultar a nadie, pero nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Cuando algo que escuchamos derrota o destabiliza nuestra forma de pensar y de actuar, lo repudiamos de una y lo dejamos pasar por lejos del criterio de la autoanálisis, de la autocrítica, etc. Ese es el hecho. Por esto, el spota o el verdadero significado de una palabra solamente es revelado al estudiante profundamente sincero para con Dios. Solo aquel que se ha decidido de por la verdad hago cualquier esfuerzo, lo que sea, para alcanzarla, solo aquellos pueden retener las informaciones superiores. Los otros tienen esto, como le digo, automático efecto de repudio de todo aquello que les pueda ayudar. Y se quedan aferrados. Por eso se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. En inglés hay un dicho bonito que dice, un hombre convencido en contra de su propia voluntad aún persiste con su opinión anterior. A man convinced against his will is on the same opinion still. Por esto, en muchas cosas del mundo hay un criterio imparcial, o digamos un juzgado. Y el juzgado tiene que evaluar qué tal, fue o no fue, se hizo o no se hizo, se realizó o no se realizó. Tú ves, en muchas partes del mundo para definir algo se necesita un jurado. Todo un grupo de gente para tener el criterio correcto. Entonces, en la cultura védica, las Vedas son este fundamento y los sadhus son los miembros del jurado. Ejemplo, en la cultura védica, si dos personas tenían opinión diferente, se llamaba al debate. Y se reunían los miembros del jurado, que eran los brahmanas. A ver, escuchemos este debate. Entonces llegaban las protagonistas de las diferentes ideas. No llegaban con plata para hacer propaganda chueca. No. Llegaban ellos mismos para presentar su idea o su conclusión. Comenzaba el debate. En un momento el jurado afirmaba, él sí tiene la razón. Y cuando el jurado dijo esto, el otro, derrotado, tenía que volverse el discípulo del que ganó este debate. En otras palabras, hay una vieja, vieja tradición del conocimiento trascendental en la India. Muy serio, porque se dice, por la verdad no hay de tambalear, ni siquiera un instante. Para la verdad hay de escoger el camino que sea para llegar. Por la verdad, nosotros estamos aquí y para la verdad debemos vivir. Y no jamás debemos quedar malo con la verdad o con nadie. Criterio exigente desde luego. Yo ya veo en la mente, ya se han levantado unas tantas, dicen, me voy rápido antes que el mazo siga más fuerte. ¿Eh? Pero la verdad es así. Cuando yo acepto la verdad como lo supremo, inmediatamente hay muchas cosas que tienen que cambiar adentro de mí. Seguro, cuando hay dos personas peleando, inmediatamente alguien tiene que bajar la cabeza. O muy posible, las dos tienen que bajar la cabeza. Porque, como es el dicho, se necesitan dos para el tango y se necesitan dos para pelear. Y cuando uno entra en pelea, es lo más seguro que no estuve humilde. No estaba dispuesto de ver todo en la luz de la verdad. Es por la verdad que nosotros tenemos que marcharnos de este mundo material. Porque la verdad es que nadie puede vivir aquí permanentemente. La conciencia nos enseña, oh Dios mío, la vida está por terminarse en cualquier momento y lo más seguro, más tardar en unos 80 años, para los jovencitos. Para los viejos ya puedes sacarle años. Todos nosotros tenemos que salir de aquí. Y antes que salimos, nos transformamos en alguna especie de pasauvas. No solamente que salimos aquí todos bonitos, fresquitos, linditos. No, no, no, no. Se caen los dientes, se caen los pelos, se curva la columna, se obstaculizan las venas, se comienzan a doler todo de arriba para abajo. Y aún así uno dice, no, yo voy a disfrutar, me compro unas pastillas nomás. Hay una pastilla para esto, una pastilla para otra, y si no puede dormir, otra pastilla. Así uno vive, mejor dicho, tomando pastillas contra las jaquecas y malestares. Pero no quiere reconocer que todo eso es parte de un aviso. Se llama preaviso. Materia deteriorándose. Urgente, tomando acción para realizar conciencia, identidad verdadera, si no en un momento dado llega un momento de expulsión de las carnes y huesos del ser consciente, por ya no puede soportar más la conciencia, el cascarón de materia. Y dicen ellos, no, yo soy producto del cascarón. No, mi amigo. Tú eres el ser consciente que puede dominar la materia, puede controlar los sentidos, puedes avanzar espiritualmente, puedes dedicarse a Dios, puedes caminar a satisfacer el Señor y todas sus propuestas hermosas. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Él pide de ti es cariñoso. No hay propuesta negativa en la verdad para nadie. Hay miles de propuestas negativas en el materialismo, consumismo, egoísmo, etcétera, etcétera. Mejor dicho, la cosa es blanco o negro. En el materialismo no hay buena propuesta. En el espiritualismo no hay mala propuesta. Y aún así tú dices, estoy dudando del asunto, porque no quiero dejar mi placer material. Ese es el punto, porque no te quieres dejar la marihuana, no quieres dejar la cerveza, no quieres dejar el egoísmo, la corrida por la plata, no quieres dejar el falso enseñoreamiento en este mundo material. Por eso tú dices, yo dudo de los asuntos espirituales. ¿Qué hay de dudar? No hay nada de dudar. Aparte de esto, por favor, no cometen el grave error de ver lo espiritual carente de lo material. Lo espiritual no es carente de lo material, pero lo material es carente de lo espiritual. Fíjese, ¿dónde quieres mejor? El que deje lo temporal por lo espiritual se quede con lo material y se quede con lo espiritual. El que deje lo espiritual por lo material pierde tanto lo espiritual como lo material. No sé si ustedes estudian algo en matemática, así como sumar 2 más 2 son 4. No necesita logaritmos, no necesita raíz cuadrados, es nada más sumar. Yo repito, el que se dedica a lo material pierde lo espiritual y lo material también pierde. El que se dedica a lo espiritual, él se queda con lo espiritual y además también se queda con lo material por un tiempo, pues porque lo material siempre se va a descomponer en ambos casos. Entonces, ¿quién está tomando la conclusión científica por preguntar así? porque hay tantas cantaletas de justificaciones, porque yo no me quiero dedicar a lo espiritual. ¿Qué espiritual de cualquier tradición? ¿Qué importa cristianismo, hinduismo, judaísmo? ¿Qué importan todas esas designaciones? Aquí hablamos de la verdad nomás. ¿Te vas por la verdad? ¿Te dedicas a la verdad o no, amigo? Y si te dediques a la verdad, nos encontraremos con toda seguridad todos aquellos que se dedican a la verdad. Entonces no puede haber falla o fracaso en este sendero. Pues es la verdad y no es relativa. El agua moja tanto al capitalista como al socialista. El azúcar es dulce tanto para el budista como para el musulmán. ¿Cierto? El agua refresca a toditos. Si hasta la materia está por encima de la relatividad por tal, entonces como la verdad puede ser relativo y cada uno tenga su propia verdad. Mentira, no existe mi propia verdad, solo existe la verdad. Y si tú quieres la verdad sobre tu existencia, entonces escuche bien. Dehinus min yata dehe kaumaram yuvanam jala tatatiham taraprabhtir diras tatranamuya. Krishna dice en el Bhagavad Gita, así como uno en el cuerpo material pasa por un cuerpo de un jovencito, un bebé, a un joven, a un hombre maduro, a un viejo, a un ancianísimo, y deja el cuerpo, en forma similar como uno pasa por todos esos cuerpos en una vida, cuando llega el momento de la muerte, uno sale de este cuerpo y entra en otro cuerpo. Pero el alma que es autorrealizado, él no es perturbado por este cambio. El alma autorrealizada puede entender que todo esto es natural, todo esto es correcto, todo eso tiene que pasar así, y que hay algo muy bello de aprender en todo ello. Entonces el personaje espiritual es muy optimista y muy agradecido. El alma espiritual es muy, muy, muy agradecido por todo lo que Dios le ha regalado. Y él siempre quiere ponerse a la disposición del servicio de la verdad. Como es natural. Es como si el muchacho aquí se desmaya ahora, se desploma en el piso. Necesito un médico. Todos aquí que estamos sentados, naturalmente sentimos inclinados a cogerlo, a ayudarle, a llamar al médico, a llevarlo. Eso es algo natural. Yo no necesito describir morales o cosas así. Es algo que nace en uno. Cuando ve a algún ser entrando en una calamidad, pues se le ayuda. Así es la vida. Eso es creado por Dios. Asimismo, cuando nosotros dedicamos al camino espiritual, inmediatamente hay un nuevo dictamen que se manifiesta dentro de nosotros, que es el dictamen de concientizarnos y de responsabilizarnos por todo lo que hacemos, llamado el reconocimiento de la ley de karma y de la ley de la acción y reacción llevado a cabo a través de los repetidos nacimientos y muertos. Mejor dicho, amigos y amigas, todos ustedes han nacido previamente en otros cuerpos. Ahora son hombres, mañana serás mujer. Ahora sois mujer, mañana serás hombre. Esa vida tienes riqueza, la próxima vida serás el mendigo de la calle. Esta vida eres mendigo, la próxima vida serás un adinerado o qué sé yo. Las diferencias y las diferentes experiencias son todos controlados por el supremo controlador. Y el supremo controlador es el amigo de los pobres, no de los sinvergüenzas. Por eso se llama Dinadayalu o Dinanat, Dinabandhu. El Señor Supremo es el amigo de los pobres. ¿Y quién son los pobres? Todos aquellos que realizan que son pobres son los pobres. Los que piensan que son ricos, ellos no toman nada en serio. Yo no me refiero aquí a riqueza financiera, por favor. El Señor es el amigo de los pobres, los que reconocen, yo necesito ayuda, mi Señor. Yo soy el necesitado. Yo quiero tener misericordia, que me recoges. Si uno siente, yo no necesito misericordia, yo tengo billete. Yo no necesito ayuda, tengo título universitario. Yo no necesito a los devotos, no, yo tengo fama, yo tengo esto y aquello. Todo aquello lo que hace a uno chiflarse en este mundo material, hace que uno no pide misericordia, entonces tampoco la recibe. Por eso Krishna dice, Dinabandhu Jagatpate, que el Señor es muy inclinado de ayudar a los que saben llorar. A los que saben llorar por ayuda. Los que son orgullosos, envanecidos, soberbios, arrogantes, cascarrabias. Todos ellos que piensan que ellos son los que saben y que otros deberían nomás someterse, ellos no reciben la misericordia de Dinabandhu. Para poder comprender que somos dependientes de la misericordia, a veces el sufrir es el mejor camino. A veces la pobreza es el mejor camino para ser humildes y le pedir ayuda a Dios. Los que se sienten envanecidos, los que tienen la soberbia con los demás, estos no pueden comprender de qué se trata. Al contrario, salen corriendo. ¡Uy, no! ¿Cómo hablan así? Dios es el amigo de los pobres, no es el amigo de los ricos. ¡Ay, qué horror, qué injusticia! Pero en un momento, Dios es el amigo de aquellos que piden su misericordia. Pero, si usted es rico, use tu riqueza para hacer bien a la humanidad. Si eres sabio, use tu sabiduría para iluminar los que están en ignorancia. Si tú tienes algo, compártelo con el propósito de Dios. Si tú tienes tiempo, pues ayuda a aquellos que no tienen tiempo. Si tú eres liberado de las adicciones, ayuda a los que están drogadictos, que están desperdiciando su vida. Si eres una persona cuerdo, ayuda a los que están confundidos y despistados, los que maltratan a sus familias. Todo lo que tú tienes no es tuyo, pertenece a Dios, es prestado. Entonces, utilízalo para Dios. Y verás cómo Él te va a dar más y más y más. Los tacaños michicatos piensan, uy, poco tengo, si lo voy a regalar, no, me quiero sin nada. Como le cuento una vez una historia de Bankim Chandra, un famoso poeta bengalí. Él escribía, una novela, y en esta novela una persona entra en un cuarto llorando y grita: no hay nadie en este mundo que pueda satisfacer mis deseos, y se tira en la cama llorando. De repente él escucha una voz: Ban Kim, ¿cuáles son todos tus deseos? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que todos sus deseos le sean concedidos? Se sentó en la cama. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Dónde está? No hay nadie. Miró por la puerta. Miró por la ventana. No había nadie. Nadie. Una revelación. Entonces Ban Kim dijo: ¡Oh, gran voz! Yo tengo tantos deseos y estoy dispuesto a entregar mi vida entera para satisfacerlas. Y la voz se manifestó una segunda vez y dijo: Ban Kim, tantos deseos y solo ofreces tu vida, eso es muy poco, ella se va a terminar muy rápido. Ahí se quedó Ban Kim, atónito. Acabo de ofrecer toda mi vida y me dicen: ¿es poco o no es nada? No sabía ni qué decía, pero de repente le prendió una lucita en su cerebro y él dijo: gran voz, por favor, dígame, ¿qué tengo yo que vale más que mi vida que yo podría ofrecer? Y la voz de la revelación se manifestó una vez más y dijo: tú puedes ofrecer tu amor. Esto es la conclusión de todo. Lo único tuyo que vale algo es tu amor. Si tú no ofreces tu amor a Dios, si tú no ofreces tu amor a la gente alrededor de ti, te quedes sin nada. Uno pierde en este mundo todo aquello que no regala. Recuérdalo, uno en este mundo pierde todo aquello que no regale. Por esto regale. Regale con generosidad. Regale tu amor. Regale tu amor a Dios. Regala a los demás lo que tú sientes por Dios. Regala a los demás tu tiempo, tu cariño, tu atención, tu realización, lo que sea, regálalo y siente la alegría de poder dar algo. Es poco lo que tengo, pero como dice el dicho, soy muy poca cosa, pero pues eso es todo lo que tengo. Entonces, sé tan amable y acéptalo. Así en este mundo, el que da es el que recibe, y el que toma es el que pierde. Como dijo el Señor Jesucristo, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. En la vida espiritual, la lógica es más compleja de que solamente una bruta apreciación. Hay de ir más fina, más sutil. Hay de entrar en la temática para saber: oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Con quién me estoy metiendo? ¿Con Dios? ¿Con el infinito? ¿Yo, Pepito González, metiéndome con el infinito? No, ¿qué va? ¿Cómo? Ah, porque Él está en todos lados. Él quiere a todos los pepitos que existen. Él está en el corazón de todos. Él quiere a todos, Él se abre a todos, Él permite a todos tener refugio en su maravillosa morada del amor. Oh, Sri Krishna, tú eres tan grande y tan bello que todos que te reclamen reciben un puesto privilegiado en tu propio corazón y nadie queda desamparado. No existe tal cosa como cupo limitado en el mundo del amor. No es como en el mundo material donde siempre dicen cupo limitado aquí, cupo limitado allá. Por todos lados cupo limitado. Uno dice yo quiero amar a una persona, no, esta persona ya se enamoró en otro. Cupo limitado. ¿Eh? Uy, pero ¿cómo es esto? ¿Sí? O quiero ir a Estados Unidos, o le dan visa para los que quieren ir allá. Cupo limitado, ¿sí? Por todos lados es todo limitado y generalmente uno se quiere fuera del cupo, ¿no? Entonces, ay, pero es. Por eso más bien métese donde el infinito invite, porque allá no hay tal limitaciones como nosotros lo experimentamos en el mundo de la sinciencia. Porque la conciencia nos invita para bailar y cantar como acabé de explicar ayer. Entre en la vida espiritual, entre en la alegría, comprende que es tener un maestro espiritual y aprender de él la verdad y de someterse a lo que él dice. Nunca puede hacerle daño, porque el maestro espiritual jamás diría algo que hace daño. Y si tú piensas que eso es lo que me dice el maestro espiritual me haría daño, pues no hazlo. Porque nunca el maestro espiritual se lo garantiza, le va a pedir algo que le hace daño. No es posible. Tan pronto que alguien dice algo que le hace daño, no es maestro espiritual. Es algún malentendido o simplemente es una traición. Entonces cada uno también es vigilante de sus propias acciones. Hombre, tú eres responsable por ti mismo. Ya no eres un bebecito que tiene que esperar que lo lleven a cada lado solo en la mano. También tú estás creciendo y un brahmana es la persona más consciente, más autodeterminado, más autoprotector, más controlador, porque el brahmana es la persona más amorosa y más imparcial y lo único que él quiere es servir a la verdad. Por eso se llama brahmana y brahman significa la verdad y queremos muchos, muchos brahmanas, necesitamos brahmanas. Brahmanas que quieren adorar la deidad, brahmanas que quieren entregarse a los demás, brahmanas que quieren representar al maestro espiritual, brahmanas que quieren tomar responsabilidad, brahmanas que no le moleste de entregar su tiempo y toda su libertad, lo que tienen. En el amor, en la libertad, se determina dentro del campo de la dulce voluntad de nuestro amado. En el amor no se dice, no sé qué voy a hacer, quizás sí, quizás no. En el amor la palabra quizás ya desaparece. Uno no tiene que reservar espacio para sus caprichos cuando el corazón manda. Donde manda el corazón, ya no manda la razón. Donde manda el corazón, ya no manda la razón. Piénselo bien, el corazón está por encima de la razón, por esto el conocimiento no está por encima de Dios, pero más bien uno es un humilde servidor que entrega a Dios su corazón. Dice, mi querido Señor, usted me guía, usted sabrá mejor lo que es mejor para mí, lo único que yo quiero es no embarrarlo. Quiero quedarme firme y fiel en el sendero espiritual. Esa es nuestra voluntad. Eso es lo que estamos pidiendo a todos ustedes. Participen, por favor. La asociación con el santo nombre del Señor y asociación con el servicio a nuestro Señor Sisera de Damodá. Y siempre ayuden a nuestros devotos que están luchando tan duro para mantener un proyecto ashram campestre cuando uno apoya el esfuerzo de los devotos, acumule su kriti. Cuando uno no hace esto, pues se acumule solo calma. Pero cuando uno se esfuerza de ayudar a los devotos del Señor, entra algo en acción que es incomprensible, se llama sukriti. Y no tiene nada que ver con la perdida moneda de Ecuador. ¿No? Se trata de sukritinam. Esto de acumular piedad, devoción, disposición e inclinación divina. Algo totalmente místico surge cuando uno apoya a los devotos. Este es el simple criterio de la autorrealización. Se abren las puertas cuando uno le ayuda a los devotos. Lo más probable es muy pronto uno mismo será un devoto. Esas son mis palabras esta noche para que ustedes recapaciten o reconsideren que la ciencia del alma no es especulativo. La ciencia del alma es lo más maravilloso. Si la carne no se debe comer porque los animales tienen vida y sufren al matarlos, tampoco se deberían comer vegetales, ya que sufren al sacarlos de raíz o cortarlos. Y si son ofrecidos a Dios, igual se haría con la carne. Entonces solo se debería comer frutas, ya que se caen solas. Siento que el tiempo está pasando muy rápido. ¿Qué opina? Pues fíjese, mi querido amigo o amiga, el criterio de la comida no la tienes tú, la tiene el Señor de las ofrendas, Yajna y Vishnu. A Él le ofrecemos todo, y todo lo que Él nos pide le ofrecemos, lo que Él no nos pide no lo ofrecemos. El vegetarianismo es cuestión de nuestra tradición y de nuestra convicción simultánea. Mejor dicho, sin conciencia de Krishna me obligaría de comer carne, me bloquearía. No porque, simplemente no podría. Mi propia convicción, mi corazón me dice, eso no se debe hacer. Entonces, en realidad, yo estoy muy feliz en conciencia de Krishna porque Srila Prabhupada enfatizó fuertemente el hecho del vegetarianismo. No come a nadie que tenga cara, que sangre. De todas maneras, las plantas, cuando son ofrecidas a Krishna, ellos tienen una evolución muy maravillosa. Pero el punto es que yo no soy controlador tampoco. El único que controla algo en este mundo es Krishna mismo. Y a Él le debemos ofrecer todo lo que podemos ofrecerle. Así el Señor Krishna es nuestro amigo y nosotros obedecemos a Él. Y Él decide, nuestro maestro decide nuestra dieta. Y Él dice una dieta muy frugal, una dieta espiritual ofrecida a Krishna. Esa para nosotros es la razón principal. Porque nosotros somos sumisos a lo que nos enseña nuestro maestro espiritual. ¿Lo descifraste? A ver, ¿cómo es? Cuando se reconocen los signos de que uno debe renunciar a la vida familiar y hasta cuándo es deber cumplir con los deberes y evitar el apego a los suyos padres, cuando sabemos que existe un deber mayor, que es predicar a Krishna. Pues mis queridos amigos, en realidad predicar es la vida de la conciencia de Krishna. Todos deberíamos predicar. Toda la vida. Predicar es vivir. Predicar es compartir. Predicar es dar lo mejor que uno tiene. Predicar no es proselitismo, predicar es compartir lo que uno tiene muy naturalmente. Tenemos una boca y tenemos un oído para poder escuchar todo, analizar todo, aceptar lo que nos conviene en nuestro camino y rechazar lo que no nos conviene. Y lo bueno que hemos escuchado tenemos que compartir. Si no lo hacemos así, solamente hablamos chismes. Entonces, así, ese es algo, un deber espiritual muy hermoso. Por el otro lado, cuando tú tienes que renunciar las cosas de este mundo para, digamos, ser un sannyasi, pues eso ya es una cuestión de una vocación muy especial. Y no me puedes hacer una pregunta general porque no le puedo contestar general. Ese es un estudio muy concreto de la situación de uno, de la familia de uno, de los signos que se han manifestado en la vida de uno. Pero en general se puede decir, cuando tú sientes una gran vocación interna, y nadie va a llorar, o mejor dicho, nadie va a tener quejas, razón de quejarse, entonces puede ser algo muy, muy especial. Pero si tú quieres renunciar porque no quieres trabajar para tus hijos o algo así, eso no es renuncia, es un escaparse de las responsabilidades. Por eso hay que estudiar eso muy cautelosamente. Yo he visto de todas circunstancias, y cuando alguien realmente quiere renunciar a Maya, es una gran fiesta, la fiesta más grande de la vida. Mi opinión con respecto a su conferencia es interesante. Lo que me agradaría sería, como peruano, que las canciones no podrían ser en castellano, o editar un cancionero para saber de qué se trata. Quisiera cantar, pero no entiendo qué significa. Gracias y perdón. No, amigo, tienes toda la razón y ya está publicado el cancionero. Pero los devotos aquí se olvidaron hoy traer la mesa. Parece. O llegaron tarde, no sé, no. ¿Qué pasó allá? Pero en el templo, en todos lados, puedes encontrar el cancionero Vaishnava con todas las canciones traducidas para comprenderlo bien. Y cantamos tanto en español como en sánscrito. A veces. ¿Puede uno matar cucarachas y pericotes si éstas vienen a comer los alimentos de noche? ¿Qué se puede hacer? Pues uno siempre debe evitar de matar a cualquier ser. Pero a veces en la agricultura o en diferentes partes, la misma acción de uno es violento. Pero uno debería ser muy limpio y cuidar muy bien las cosas y debería evitar matar las entidades vivientes. Pero hay momentos donde simplemente el conflicto doméstico causa la muerte de insectos. Eso es casi inevitable. Entonces, no ese es el punto. Uno en este mundo comete sus ofensas. Pero si uno canta el santo nombre y pide misericordia a Dios, Él armoniza esto. ¿Es negativo ser fanático? De ser así, ¿cómo se puede corregir este defecto? Pues fanático, existe gente que son fanáticos en el amor espiritual, es maravilloso. Y hay gente que son fanáticos porque piensan que ellos son mejores que los demás, entonces es horroroso. Entonces habrá de primeramente analizar de qué fanatismo estás hablando aquí, antes que yo podría decir algo. Fanático quiere decir extremadamente convencido que quiere hacer todo lo posible. Pero uno también puede tener una mezcla. De todas maneras, muy simple. Mientras lo que tú haces no causa una sola lágrima de otro, y no mucho menos una gota de sangre, lo que tú haces no puede ser todo de malo. Mejor dicho, ahí está tu criterio. No debes hacer llorar a nadie. Dios es muy grande, Él quiere que todos seamos felices. ¿Qué es real y qué es irreal? Pues una pregunta muy linda para toda una nueva conferencia. Pues real es lo que es eterno y irreal es lo que es transitorio. El mundo material no es muy real porque todo se transforma, pero es real también porque la sustancia misma de la creación se llama pradana. Así es muy complejo esa pregunta, pero la conciencia es real, pero en este momento condicional. y por el Mahamantra puede volverse conciencia realizada. ¿Cuál es la naturaleza de la verdad? Satyam Shivam Sundaram. La naturaleza de la verdad es eterna, Satya, verdadera, Shivam, auspicioso, de lo más bello, Sundaram. No hay nada más bello que la verdad. ¿Qué se necesita para ver la verdad, para conocerla? Servirla, entregarse a ella. Nadie puede saber de la verdad, mucho menos realizarse en ella, si no está dispuesto a rendirse a sus exigencias. Cuando una persona toma la sagrada orden de renuncia, ¿esta persona se vuelve un devoto puro? No, por ningún cambio externo de ropa o de nombre, uno se vuelve un devoto puro. Eso es una mala idea. Uno se vuelve devoto puro cuando entregue su corazón. Puede haber gente que son casados, renunciantes, mujeres, que son devotos puros y se han rendido, mientras que puede haber sannyasis que están luchando todavía solamente para tratar de cumplir con su orden. El cuerpo material está hecho de sentidos, por eso es que tenemos una personalidad. Tenemos que rechazar la nuestra personalidad. No, debemos buscar nuestra personalidad pura, eterna. Por favor, explíquemelo. Obviamente la personalidad suprema es Krishna. Ha creado todas nuestras personalidades. Y por eso el pensar, sentir y desear tiene su plena satisfacción, plena realización en el mundo espiritual. Por eso nosotros queremos llegar allá donde podemos entregarnos de todo el corazón y donde no hay más lamentación de este mundo. ¿Cómo puede convivir con este mundo material teniendo conciencia de Krishna y no dejarte de influenciar e envolver por él? Muy sencillo, escuchando la clase Srimad Bhagavatam todas las mañanas. Todas las diferentes ilusiones se desaparecen porque el Srimad Bhagavatam es la mejor forma de tener bien claro qué es la verdad y cómo hay de servirlo. Además, asociar con devotos para aclarar cualquier duda que puede surgir. Una mujer muy pecaminosa puede autorrealizarse en la vida, si no, ¿y qué puede hacer? ¿Quién se refugie en la personalidad de Dios con todo el corazón? Deje de ser hombre y mujer. Él se vuelve alma espiritual y si uno entrega su alma a Dios, no existe más esta limitación. Claro que sí, la misericordia de Dios es tan grande que no hay nadie que será descalificado de recibirla. ¿Se puede explicar cuál es el orden para estudiar el Bhagavad Gita capítulo por capítulo? No sé a qué más se podría referir. ¿Cuándo es compatible el sexo y el amor en el matrimonio sagrado? ¿Puede expresar libre e intensamente mis afectos a una mujer? ¿Cómo? Dentro del sagrado matrimonio, sí. Porque Krishna tenía amantes secretas. ¿Qué significa? Él es el amante de cada alma. Todas las almas pueden entregarse a él. Son tan secretos que hasta aquí sabemos de ellos. Mejor dicho, no eran tan secretos. Eran los que era la forma que Dios mostró que el refugio de cada alma está en el amor espiritual y que Él puede dar refugio a todas las entidades vivientes, no a unas pocas. Puede ser el sexo puro, desinteresado y total, porque el sexo es un paradigma para un devoto, para el devoto. El sexo sin conciencia de Krishna es nada más una acción en el nivel de la conciencia animal. si uno no va peor que animal, porque los animales son muy dispuestos de aceptar las crías que vienen de la relación sexual. Son los hombres que quieren tener relación sexual y quieren matar a los niños o evitarlos. En otras palabras, el impulso sexual sin la bendición de Dios va a llevar a uno a sufrir mucho. El impulso sexual puede ser muy fuerte, pero eso no quiere decir que estamos liberados de las consecuencias. Cada uno tiene que aceptar las consecuencias de las relaciones sexuales, y la mística bonita es realmente que uno lo hace como una ofrenda a Krishna. Y Krishna, en realidad, en algún momento o otro, Prabhupada dice, hay de trascender este impulso sexual. Si uno no lo trasciende, lo único que le pasa a uno es que se comience a disgustar consigo mismo. Yo necesito conocimiento acerca de Krishna para poder predicar. ¿Qué hago? ¿Leo los shastras o hago servicio devocional? Las dos cosas. Muchas gracias por sus lindas preguntas y hasta mañana en la finca. O si no pueden ir por una razón u otra, pues nos vemos por los caminos del Señor en algún lado. No se pierden, por favor. Hare Krishna. Buenas noches.